Menorca en la Onda. Onda Cero. Las 12 y 43 minutos, comenzamos el penalti, hoy con una baja de última hora, la de Guillermo García, pero tenemos presentador nuevo. Javier Lacueva, ¿qué tal? Molt bon dia. Molt bon dia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé. Benvingut, avui t'estrenes com a presentador. Sí. Tot teu, pots presentar ja els primers convidats. Bueno. Jo t'encol el meu micro i me'n vaig ara mateix i aquí te deixo. Bueno, pues tenim el senyor Jan Urfila, el pivot de l'Estia Menorca, que ens visita a l'estudi, i el senyor Peter Knight, que ens torna a venir a donar unes classes de golf. Bon dia. Després d'aquesta introducció, jo ara sí que me'n vaig, i te quedes tu aquí al capdavant de la nau. No, ara en sèrio. Jan, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Com molt estàs? Molt bé. Molt de gust aquí amb vosaltres. Ja ho tenim, no? Bueno, no vas a vendre pescador a un, però sí, ja ho tenim. Bon i bo. L'únic que per assegurar i donar un gust, no? Ja que guanyar la setmana que ve, diumenge. Un té la sensació de que, veient sobretot aquesta segona fase, no només aquesta fase de permanència, sinó ja els últims partits de la Lliga regular, que, no sé, portem bon impuls, no? Hi ha bones vibracions. No sé si això tindrà continuïtat l'any que ve, però sembla que s'ha confeccionat un bloc ara bastant sòlid i potent. Sí, hi ha un bloc molt equilibrat ara, com dius tu, tal vegada tinguem d'aquest equip l'any que ve seria fantàstic, però ja que ser realista i bueno, sabem que molta gent entra en aquestes lligues quan té un any bo, vol mirar més amunt en el futur o canviar d'aires. Bueno, veurem, ja és qüestió d'una mica de sort i veure com ho poden fer del club. Bueno, de totes maneres jo penso que la victòria d'ahir ja és al final és virtualment salvació, i jo trob que l'afició de l'Estia aquesta setmana rebenta l'Àviles, pues ja seria, ja no, el mereixement també a tot l'apollo que heu tingut durant tota la temporada, pues poder oferir la sexta victòria i con eso la salvació ja seria, bueno, no? I el que diu un Ivan me sembla que s'ha fet un... Jo seguint a Le Plata, ja quan hi havia el Miso ja ho vam dir, hi hauria que mantenir gran part del bloc, a part d'un parell de baixes que ja ens ha anunciat aquí en primícia que se retiren, però... Tu també, ja? No. Ah, vale, m'entens que dir també. No, però ha vingut en Mati i ha vingut en Pitu i els dos se retiren, bueno. Però jo toc que al final hem de mantenir el bloc allà i reforçar, i abans si l'any que ve, la temporada que ve, podem jugar la fase per no por descender, sinó per intentar subir, no? Sí. Primer volia dir que enhorabona, Javi. Moltes gràcies. Aquí en directe no he dit. Molt agraït. Aquí ens estem esperant pel final. Sí, però bueno, ja que som aquí, volia dir... Moltes gràcies, s'agraeix molt. Sí, la veritat és que un gran cap de setmana. No, i per part, bueno, en Pitu i en Mati, pues, si ja ho han dit aquí, no ho sabia, però sí que ho sabia, ho hem comentat bastantes vegades. Però bueno, el bloque és important, sempre dona consolida, si és entrenador també és el mateix, els jugadors, pues ja no tens que començar de zero, és molt important, no? Però ja dic, això no està a les nostres mans, està a les mans del club un poc, però és els jugadors també, vull dir, no, és molt difícil. Ja no sé si us han comentat, perdona Javi, no sé si us han comentat des de la directiva si hi ha voluntat de continuar, que hi hagi una continuació d'aquest bloc, o de moment ningú diu res? No, de moment, bueno, és que hem estat molt pendents ara d'aquests últims partits, no? Vam intentar salvar-nos el més possible, i que encara no està fet, perquè si ho dic, igual avui cap vespre m'acabarà la bronca, sempre no. Llavors, supos que l'evolució, quan ja estigui tot establert, començaran a sonar un poc les flautes, no? Però tampoc veig, no té que haver tanta pressa ni res, perquè, bueno, encara no s'ha acabat. No, evidentment, primer hay que sellar la salvación y después ya podem començar a parlar, no, de lo que pueda venir, evidentment. Pots ficar idees en els jugadors antes de que s'acabi, si no, la gent se centra un poc. Evidentment. I has partit a l'Obete, què tal? Tot... Molt bé. Sí, no? Va ser un arranque així molt... Va ser un partit molt loco. Ells, quan són molt joves, i corríem moltíssim, van posar un nivell físic molt alt, i nosaltres, pues, va intentar seguir aquell nivell físic, però també fer que fos més 5x5, no? Allà els hi costa més a nosaltres, i bueno, van estar bastant acertats i ells no. I bueno, va ser això el que va determinar el partit. Vull dir, van fer molt bona feina nosaltres, però sí que van tenir, per bona defensa o mal acert seu, l'avantatge va estar allà, que ells no... Vam disparar el resultat, crec que va ser en el tercer quart, no? Llegint les declaracions de Oriol Pagès, que vam fer un gran tercer quart, que després vam poder viure de rentes, no? Com diríem, el quart per endur molt la victòria. De fet, el coixí va anar molt bé perquè, clar, ells tenien que tirar a doble onada. I ho van fer, ells va sortir al final. Se van ficar, crec que 6. I bueno, doble onada. T'has de trencar el micro ara. Ah, ja. Vale, perfecte. Clar, és que tu com ets molt alt, és evident. Si li queden fora. Aquí haurem de fer fitxatges de micros, per allà. No estem acostumats. Micro XXL. Sí. I la veritat és que, a més, Logroño, no sé si parlàvem amb en Missos l'altre dia, que era un projecte que en principi, vull dir, era per estar dins el grup de dalt i poder fer un ascens. Bueno, ja havien baixat, no?, ells de l'Eporo, em sembla. Sí, no? Bueno, jo vaig jugar a l'Eporo contra ells i bueno, tenen una estructura bastant bona. No van jugant al pavelló que juguen sempre, però sí que tinc entès que tenen bastant d'apollo econòmic i bueno, duen molt d'anys a la categoria. Llavors, la intenció era pujar. Ara, no sé. Home, bueno. hi ha pasta ja, eh? Home, hi ha pasta. És una... Pasta, ja. El vinito, no? Crec que és la de ciutat més... on la qualitat de vida és més elevada de tot Espanya, eh? Ah, sí? Sí, te diria que sí. Jo hem de fer una volteta... fer un cafè i... Estava bé, no? Calle Laurel, molt bé. Sobretot cafès, no? Veus? Cafè espanyol. Sí. És un contagio, los tardeos, saps, Ivan? Què vau fer de planning de viatge? Que vau fer? A quina hora vau arribar aquí? No, va ser una locura. Van sortir tots a migdia i vam arribar a l'hotel a les 8:30 o així. Paseo, estiramientos, vídeo... No vam poder entrenar. I vam fer estiraments allà, una sala, vídeo, sopar... Era una gincama. I, bueno, després jo personalment vaig anar a fer una volteta tranquil amb uns amics i a les 11 hotel ja. Bueno, molt bé. I la tornada, quan heu tornat? I la tornada, el mateix, però diumenge després del partit van dinar allà i res, bus, avió... I vinga. I vinga, a casa. I a casa. En casa, on fer. Això és com quan jugava a tercera, no? Jugamos en Formentera, me levanto a las 5, vuelo a las 7, luego de... Pues es lo mismo. Però bueno, si sirve de algo, no? Anar a domicili i poder guanyar i quasi certificar la permanència, pues... Bueno, per almenys vas a fer una copa de via a la Rioja, tu. No vas allà a Campos o... Bueno, no està malament, eh? La veritat és que és el mateix, eh? No veus, en Javi ho sap, vull dir, no... Sí, vull dir... Va ser el que vas. No, jo parlava per nosaltres, eh? Pels que acompanyem els equips de tant en quant, eh? No, ja entenc que vosaltres no podeu sortir, home. Curiosament, hi havia més staff de l'habitual, eh? Sí, eh? Sí, tenia... Sí, no sé, com que se palpava el... Un viatge guapo. Home, i tant. Som uns 15 que viatjam. Hi havia 18 a la vegada. Se van sumant una mica més. Suposo que hauran duit unes caixes de vi, també, ja aprovechando. Era el moment de demanar renovacions i tot això a la nit, allà. És una de les millors ciutats per demanar continuïtat. Potser, no ho sé. Peter, estàs molt callat. No, estic bé, estic escoltant. S'està estudiant el màster d'Augusta. Sí. Ens farà un... Estoy leyendo el green, ahora. Estoy... Tu que vas veure el partit, del bàsquet o no? No vaig poder. No. De fet, no es veia. No es va donar? No, bueno... Et solen veure amb streaming, et solen... Sí, però està penjat. I no, va haver cuelgue de redes sociales durant... Ah, clar, és veritat. Hi va haver un desastre, sí. Un parell d'amics que diuen, no podíem veure el partit, i jo, bueno... Jo normalment els solec seguir. Si no coincideix que jugui o tal, normalment els solec seguir. Però sí que es veu que hi va haver aquesta caiguda i no... I en aquesta darrera fase, jo personalment, ja que ja ho sap tothom que vos segueix molt i que sempre que puc venc, com valoraries l'explosió que ha fet en Richard Pack en aquesta darrera fase? Perquè, bueno, quan, si no vaig, era jugador de Zornoza, quan va venir aquí jo em va semblar un jugador... espectacular. Aquí va tenir un arranque bastant irregular, però aquesta darrera fase, a part de lo que hem guanyat també amb Noque, que o amb Miso, que mos ha donat moltíssima experiència, troc en Richard Pack ha fet una explosió que mos ha donat molt, no? Com dius, jo crec que ve per allà, no? És molt bon jugador. Però si qualsevol jugador, quan li poses molt de pes damunt l'esquena, li costa més, no? Evident. Llavors, en Miso, un jugador molt intel·ligent, molta classe, molt bo, o que un jugador que físicament jo no n'he vist un igual. Brutal. Físicament no n'he vist un espectacle, com bo d'aquest tio. I després estan fent molt bona feina amb ell, pels matins, i està millorant molt tècnicament. Llavors, això fa que en Pac pues, tingui més llibertat per jugar, no? No sigui aquella pressió de o la meto jo... Me cargo todo el carro encima i no... Perquè és un jugador per ficar punts, ell. Però si és únic... Sí, tenir confiança en tu mateix... El que sí, està clar, no? Evidentment, jo és la veritat, és un jugador que quan el vaig veure vaig al·lucinar, i després quan vaig veure l'estiu que fitxàvem, que incorporàvem aquest jugador, van dir, ostres, pues passa que, clar, el veus contra el Zornoz, aquella fase que va fer per tal, i hòstia, es diu, jolín, vaya jugadoràs, i clar, s'arranca irregular, però sí que es ve que sí que tens tota la raó, que igual s'arribada, aquests jugadors li han donat un poc més de llibertat, i de fet ahir toca, no sé si està llegint, però toca en Miso. Si no va tocar 20 punts, 14 en Pac, 14 en Oké, que està molt més repartit, i bueno, que al final són jugadors que es fitxen per això, també, no? Sí, sí. Evidentment, es fitxen per això. Escolta, la setmana que ve contra qui juguem? A Vila, no? A Vila? A Vila. I aquests què? Bueno, van dècims, penso que van dècims, però aquesta setmana van guanyar Aceitunas Morón, no? Van guanyar els líders. Van guanyar de 7 punts, ho he vist, i van guanyar... Però bueno, nosaltres a casa sí, tenemos que certificar la permanencia. Hauríem de fer... Bueno, hem fet el grup aquest. És una pelea a muerte, no? Llavors... pot haver de tot, nosaltres hem perdut contra els últims, allà, anant guanyant. Cert, i després pot guanyar contra el primer, però això és el que hi ha. És un grup que de 12 passen 6, pues no hi ha educació. Això està clar. Quantes jornades queden? 3? 4. 4. 4. Guanyant i ja està. Guanyant un partit? No, bueno, si perdeguéssim els 4, hipotèticament, si els altres no guanyessin tots, claro, ja estaria. O sigui, que ja esteu salvats. Ja està. Però no ho pots dir. No, clar. És que ho deia jo també la setmana que la gent em trobava pel carrer. No, bueno, ja sois campions. No som campions. Podem perdre, podem empatar, podem guanyar. Però em sembla una falta de respecte per als contraris, per gent que encara s'està jugant alguna cosa. Però nosaltres matemàticament sí. Nosaltres matemàticament estàvem no érem campions fins no jugava contra l'Sporting. Evidentment, teníem moltes possibilitats, però... Avui sí ho sou, no? Avui sí, som campions. Nunca una derrota me supo tan bien. Pues sí. La veritat és que sí. I la teva sensació a nivell personal, Estia Menorca enguany, bé? Bé, difícil. Sí, sí, físicament tots som molt jovenots i... Es nota, eh? I es nota molt. I jo, que som un tractor, pues... Ja com este... Bueno, però és normal, jo me passa. També te passa, veus... Mira, ara comença a arribar aquí gente unionista, veus un jugador amb sa classe, en Joan Coy, que te passa volant pel costat, has de tirar per un altre camino, no? A tu ja t'estem fitxant per la ràdio, Javi. Fitxam. Quan se t'acabi el futbol, quan tu quieras. De presentador. I tu també, Jan, si vols apuntar-te aquí, fitxem a tothom. No. Paguem uns salaris que no vegis, però... Sí, un dia a l'any hace daño. Sí. Bueno, escolta, res, tu te quedes o te'n vas, no? A on? No, dic ara. No, sí, jo me'n vaig. Te'n vas. Bueno, res, Jan, et desitgem que vagi tot molt bé, a veure si la setmana que ve ja... És que us aferreu sempre a aquest... És que no arriba ni un 1% de possibilitat. Bueno... Però és com els del Barça, Ivan. No, Javi, no. Ai, Liga. Ai, Liga. Però bueno, en aquest cas encara hi ha més punts, però bueno. Imagina que passés lo impensable. Pot passar. Pot passar. Pot passar. Quedaries molt malament si vas cantant... És així, si cantes Victoria antes de hora i després te pinten la cara... És possible, vull dir, coses més... Bueno, res, esperarem una setmana més. Bueno, Jan, molta sort per dissabte. Esperem que podeu certificar-se, o diumenge, certificar-se permanència a l'EP. I res, sí, us anarem vegent. Gràcies per tenir-me aquí i m'he sentit molt a gust. Que vagi bé, Pedro, molt bé. Ens veiem, sí. Com vulguis. A veure si us convida un xuletón a la venta. Sí, o podem fer un cafè, també. No, mi un xuletón. A veure, no hem de ser garrepes, tampoc. El cafè va després del xuletón. Aquí l'únic català soc jo, no estic per... Un xuletón. Bueno, família, que res, ens tornem a escoltar quan acabin les notícies nacionals i internacionals. 6 minuts i tornem. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, muy pendientes, claro, de la campaña electoral en su cuarta jornada, con encuestas que no señalan mayorías claras de gobierno y en un ambiente de tensión que va más allá de las palabras. A los escraches que han sufrido PP, Vox o Ciudadanos en sus actos de los últimos días se ha sumado la polémica en Valladolid por los altercados que se produjeron ayer al coincidir una procesión y un acto conmemorativo de la República. El Partido Popular responsabiliza de los incidentes al alcalde, el socialista Óscar Puente, y a la delegada del Gobierno. Esta mañana, en Más de Uno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, denunciaban la presencia de militantes socialistas que increparon a los participantes en la procesión. Es increíble. Siempre que llega la Semana Santa y siempre que llega la Navidad, tenemos el mismo problema, que no sabemos qué le ha hecho el Niño Jesús a los socialistas o la Semana Santa a los socialistas. Oiga, yo no voy a la manifestación del 14 de abril, pero tampoco voy a gritar. Porque no le gusta la Semana Santa, que no vaya. Es que es muy sencillo. La verdad es que es un poco incomprensible esto. Albert Rivera se ha referido al acoso que sufrió ayer durante un acto de Ciudadanos en la localidad de Rentería. El líder de la formación naranja cree que la Fiscalía debe actuar. Yo creo que si ponen ustedes los vídeos de ayer y hay una Fiscalía en este país, supongo que de oficio, si ve algunos de los delitos que vimos en nuestra cara, debería actuar, me imagino. Pero será la Fiscalía, porque insisto, hay muchas grabaciones, había compañeros de la prensa que vivisteis en primera persona, incluso algunos sufristeis también en primera persona lo que ayer se vivió. Y me imagino que la Fiscalía, con todo lo que vimos ayer, pues vaya, yo se me ocurren unos cuantos y unas cuantas caras, unos cuantos insultos y amenazas que vimos ayer que son constitutivas de delito. Pedro Sánchez hace campaña hoy en Madrid, dedicado al colectivo de la tercera edad. El candidato socialista acaba de comenzar su intervención en un hogar de mayores de Leganés y allí se encuentra Ignacio Jarillo. Saludos, y en este centro de mayores de Leganés, y después de las palabras de bienvenida de Santiago Llorente, alcalde de esta localidad, Pedro Sánchez ha evitado hacer declaraciones al inicio de este evento con respecto a esas situaciones de violencia que se han producido en algunos actos electorales ante Ciudadanos y otros partidos. Sin embargo, sí ha querido agradecer a los mayores que están aquí por ser los soportes de las familias durante la crisis, y a ellos les asegura que va a impulsar un sistema de dependencia para mayores, y vamos a escuchar ahora sus palabras en directo. Nos dejamos con ellas. La precariedad. Una de las cosas, hablando con los sindicatos, esto que ha dicho Nicasio... Acto de Pedro Sánchez, que les contaremos ampliamente a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. En materia de propuestas electorales, el PNV ya saben que quiere la gestión directa de las pensiones. Bilbao, precisamente, sigue siendo el principal foco de las protestas de los pensionistas que hoy han vuelto a la calle. Irune Elorriaga. Al grito de esta batalla la vamos a ganar. Incansables y con los ánimos en alto, tras 15 meses concentrándose, los pensionistas vizcaínos han ocupado los alrededores del Ayuntamiento de Bilbao, hoy arropados por un nutrido grupo de pensionistas asturianos que señalan que Bilbao sigue siendo un referente en la lucha por las pensiones. Orgullosos de esta lucha que tienen los vizcaínos. Orgullosos estamos en Asturias y creo que en España entera. Una lucha digna, merecida y solidaria con todos. Es para todos igual, que si no luchamos pues no conseguimos nada. Si callamos pues otorgamos. Pensionistas que piden que se garantice la subida del IPC a las pensiones y que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros. Y en el Supremo sigue el juicio del proceso y está declarando el comandante de la Guardia Civil que dirigió la investigación del Instituto Armado sobre el proceso independentista, con un testimonio incómodo para las defensas y para el mayor de los Mossos, José Luis Trapero. Supremo, Eva Llamazares. Las defensas tratan de desacreditar ahora en su turno de interrogatorio al comandante de la Guardia Civil. Han pretendido quitarle importancia al hecho de que el mayor Trapero le enviara al exconsejero de Interior, Joaquín Forn, los planes secretos de actuación. El testigo responde que en alguna ocasión sí respondió Forn a esos correos electrónicos. Intentan también restarle valor a la hoja de ruta en Focats y a la agenda de Jové. Las reuniones que nosotros conformamos son las que detallamos en la transcripción de la agenda. Pero en la agenda de Jové solo sale una reunión. Tiene que salir dos, hay dos. Dígame usted cuál. 7 y la 8, el día 7 y el día 8. ¿Y no es lo mismo, no fue la misma? Una es en el Hotel Basmes y otra en la sede de la ANC, no es lo mismo. ¿Está seguro usted de esto? Sí. En los planes independentistas convergió la acción política con la acción ciudadana y coordinación de los partidos políticos y las organizaciones civiles. Sus representantes se juntan y toman decisiones. Deportes, este Rodríguez. En el torneo de tenis de Monte Carlo, Roberto Bautista acaba de vencer al australiano Milman 2-1 y será el primer rival de Rafa Nadal en el Principado el próximo miércoles. El Barcelona realizará esta tarde el último entrenamiento antes de recibir el martes al United en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Valverde cuenta con todos sus efectivos, salvo Vermaelen y Rafinha. Ya hay árbitros para los partidos del miércoles. El turco Kakir pitará el City Tottenham, mientras el holandés McAleel dirigirá el Oporto Liverpool. Antes se cierra este lunes la jornada 32 de Liga con el partido Leganés-Real Madrid y Valencia-Basque. Recibe al Alba Berlín en el tercer y definitivo partido de la final de la Eurocopa de Baloncesto. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 15 de abril. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las tardes de Julia Otero. Actualidad y rigor, entrevistas y debates, análisis y opiniones. Tardes de información y entretenimiento. El aburrimiento es el enemigo. Nuestro lema, acompañar sus tardes con sustancia, pero sobre todo con alegría. Nos gusta tanto pensar como reír. Julia Otero, la mejor compañía para tus tardes. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. El proceso artesanal en la fabricación de las abarcas Mibos se convierte para ti en comodidad, moda y diseño. Esta temporada ven a conocer nuestros nuevos modelos. Combínalos a la moda y disfrútalos. La calidad de fabricación artesanal a tu alcance. Abarcas Mibo. Pásate por nuestras tiendas en Mahón, Mercadal y Ciutadella o en nuestra tienda de fábrica en el polígono de Esmijorn. Calza de Menorca. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La 1:07, continuamos en la sintonía de Onda Cero Menorca. Peter Knight, tranquil, tranquil, señor Knight. Javi Lacueva, presentador avui. No, bueno, presentador, pero en... No, no, presentador oficial ya del oficial. Penalti. Lo siento, Guillermo. Escolta, tens aquí a mitja plantilla de la Unió. Sí. Ara després els presentarem. Hola. Què tal? Com va? Bon dia. Bien. Señor presidente. ¿Qué tal? Ahora luego hablaremos del ascenso de la Unió, pero bueno, felicidades. Bueno, el ascenso. ¿Eh? Ahí el ascenso. Yo es que ya voy, Nosotros queremos ascender, pero primero tenemos que promocionar. Bueno, ya es importante, ¿eh? Sí, sí. Estamos ahí. Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? La verdad es que sí, tenemos muchas ganas. Se va a quedar hasta pequeño el barco, se va a quedar. Sí, el campo de momento el otro día, la tribuna estaba a rebosar, que es lo que también queríamos. Tú sabes que si ahora viajas a Palma tienes que ir en barco, ¿eh? Porque en avión es peligroso. No, nadie te asegura llegar, ¿eh? Pero ¿por qué lo dices? No sé. Porque a la mínima hay un poco de niebla, se cancela el vuelo y se acabó, ¿eh? Que eso si tienes bajas, luego lo hablaré con Romero, porque si tienes bajas va bien. Nosotros creo que Tony, el portero, tiene carne de piloto, no sé si lo tendrá en vigor o no, pero siempre tenemos esa cartita guardada, pues hay un problema. Bueno, luego lo hablaremos. Pero antes, Javi, continuem parlant de bàsquet. Ja com a presentació, com a presentador ja oficial del Penalti Gets, tenim aquí el presi del jovent de l'Ayor. Senyor Miquel Seguí, molt bon dia. Hola, bon dia, com estem? President, com us porteu allà a l'Ayor entre el bàsquet i el futbol? Bé, hi ha bon rotllo? Bé, no? Sempre hi ha bon rotllo. Si vols, pots aprofitar per fotre la matraca aquí. Tinc el meu germà que està dins del futbol i no... No, però llavors no direm res. No. Escolta, Miquel, que bueno, organitzeu un torneig ara, Setmana Santa. Sí, sí, enguany ja fa 17 anys que l'organitzem i és veritat que molt bé. Molt bones expectatives enguany i... han crescut bastant aquest any. A veure, explica'm un poc, de quin dia a quin dia? Això començarà dimecres, dia 17, i fins dia 20, dissabte a migdia, que hi haurà les finals, entrega trofeus, i jugaran un total de 142 partits en 4 dies. Ostres! Són 600-650 jugadors, vull dir que ja és un bon... I tots són clubs d'aquí? De... No, allà venen 34 clubs de fora, i el resto són de Menorca. Des de fora hi ha que destacar els 4 equips de la cantera del València Bàsquet i un del Joventut de Badalona, que venen aquest any. Que tenim enxufe amb el València Bàsquet? El València Bàsquet tenim una bona col·laboració amb ells i la veritat que van arribar a un acord i molt bé. Deu ser un dels tornejos més potents, no?, de Setmana Santa aquí a Balears, de bàsquet. Avui per avui, sí. Sí, sí. I quin és el format? El format és, sí, comença dimecres a les 10 del matí fins a les 9 del vespre i sense aturar. I Són partits de qui fan 4 parts de 10 minuts a rellotge corregut. Només hi ha 5 minuts de descans i cada partit pot durar hora i quart, hora i quart. Però... I això com econòmicament com ho feu? Això de tota manera, arribar a fer de tot. Estic veient aquí, 40 àrbitres, 96 tècnics, les 600 jugadors, on els poseu? Se'n vau tots? No, se'n vau cap. A Serenal, i enguany han hagut de... La veritat que està bastant complicat perquè els hotels han obert poc, però al final tenim, són 7 hotels que tenim bloquejats. Tot aquest CP, que a part de jugadors i... jugadors, entrenadors i tècnics venen bastant de pares. Jo crec que podem arribar a unes 1.200 persones que vindran aquests 4 dies. A més, pot ser una bona oportunitat perquè Setmana Santa de Resany s'havia jugat Same Cup, sí. I Same Cup s'ha anat a Mallorca, sí. I sí que és cert que bueno, sí. L'afluència de públic pot sí que tirar... Sempre aquests events tenen tirón de públic, però si no hi ha futbol... Sí, enguany també ha arribat un acord amb la Fundació Foment del Turisme, que també seràs patrocinador del torneig. Ah, molt bé. Espera un moment. Fundació paga pasta per el tema aquest? Bueno, de moment sí. Patrocina. Col·labora, sí. No? I l'Ajuntament també, no? També l'Ajuntament, sobretot, també. Sobretot, les edicions aquestes que coincideixen amb eleccions, les has d'aprofitar, Miquel. Sí, no, s'ha sempre demanat. Hi ha que dir que l'Ajuntament aconsegueix sempre, cada any, dels 17 anys que l'organitzam, sempre han col·laborat. Enguany ha estat un poc més, perquè han hagut d'habilitar... Són 7 pistes que emprarem, i de les 7, 5 són a l'O en el mateix ruedo del poliesportiu, que gràcies a els dos col·legis de la Salle de l'O i el doctor Comas, l'Ajuntament ha posat 2 aros a cada pista, en els polivalents, i sembla que no tindrem 2 pistes més per poder... Després haurem d'anar al Mercadal i Fornells, també. Jo, permitir-me que diga al hilo que ha dicho Javi, que... estas iniciativas que en principio suelen ser enfocadas al deporte, tanto en fútbol como en básquet, en una temporada baja en Menorca es muy importante lo que decía el compañero de atraer 1.500 personas es para restaurantes, bares, taxis, autobuses, es muy importante y claro, a lo mejor ayudará a paliar un poco la pérdida de la MECAP, que bueno, yo que estoy en el sector sé que se va a notar la afluencia de gente en Menorca, porque claro, vuelvo a repetir, es una temporada baja, y en Menorca pues el abril y mayo suele ser el comienzo muy flojo, y esto ayuda a fomentar, ayudar al empresario y a que la gente pueda contratar más personal. Miquel, de clubs d'aquí de Menorca? D'aquí de Menorca hi ha Ferreries... els Boscos, de Ciutadella, el Ciutadella, Salcàsser i aquestes zones de Menorca. Després també en venen bastants de Mallorca aquest any també. També venen mallorquins, a part dels catalans també venen mallorquins. Catalans en què han quedat? Un de la Penya? Ve un de la Penya, venen els de l'Igualada, el Minguella, el Girona, després ve... El Vic també? No, el Vic havien de venir, però a darrera hora no sé què va passar i no... però també estan quasi confirmats. Sí. Molt bé, hi ha algun de Madrid, per casualitat? Aquest any no, han arribat a tenir equips de Madrid. No sé per què arribo a Javi. No, per res. He dit equips de Madrid, no del Real Madrid. Ah, vale. No, veus, t'havia mal entès. No. L'any que va venir l'equip de Madrid era l'estudi a Madrid i estava vinculat en el Madrid. Ja deu fer 5 o 6 anys que va venir. Va palmar, no? Espero. No, va guanyar el torneig. Va guanyar el torneig. I hi havia el Barça també, va guanyar el torneig. En algun moment hay que comentar aquí, hay que sacar el tema. És un programa muy blanco aquí. Yo no sé si la gente sabe la figura que hay aquí encima de la mesa, que lo acabo de ver, que es una figura de Ronaldinho, vestido del Barça, pero sí, bueno. Sí, aquí cada lunes tenemos unas figuras raras. Sí, sí. Si supieras cómo acabamos aquí los lunes. Porque la radio todavía no se ve, ¿no? No, pero vamos a instalar una webcam. Vale, vale. Sí, sí, esto lo hemos de hacer de cara a la próxima temporada. Ok. Bueno, president, alguna coseta més? No, pues també hi ha que dir que, el que deies antes dels àrbits, venen 40 àrbits de la Federació Catalana, que aquí sembla que no donen un punt més de nivell en els torneig, i poca cosa més, vull dir que espera que tot... Aquests que venen, bitllet d'avió, allotjament, m'imagino que... Venen igual que els jugadors, barco, estan al mateix hotel que els jugadors, tothom està junt. Ostres, com el barco no surti, perquè donen mal temps. Sí, no han donat gaire bon temps, per Setmana Santa. No me diguis, ja hi vaig. Jo me'n vaig cap allà, cap a Tarragona, i no sé jo com arribarem, però... Demà solem partir un parell de persones, partim cap allà, cap a Barcelona, i ja s'organitzam i ja venen aquí. Tenim una flota d'autocars també, que tot el dia van i venen de l'hotel en els pavellons... Tot està organitzat. Tú imagínate, Saavedra, 600 tíos altos por Alayor, yo que soy un tapón. Yo desde aquí le doy la enhorabuena al presidente porque el día del día de cualquier club ya es trabajo y son la gente que lo dirige en todos los clubs de Menorca. Es gente altruista que vamos a pasar horas allí y además añadir un evento de estos con los nervios, con las situaciones complicadas que hay por los desplazamientos, que en Menorca siempre tenemos que estar cruzando los dedos, pero bueno, todo irá bien y Menorca, sobre todo Menorca, saldrá ganando. Sí, de esto se trata, de que Menorca salga ganando y que venga gente y promocionar la isla, sobre todo. Per cert, no hem dit res de l'empresa NBN23. Sí, això també ho volia comentar. És una empresa que la veritat que ha apostat molt fort per la tecnologia en el bàsquet. Estan ja a 26 països, inclús duen els juniors de CNBA, que es dediquen a tot el tema d'acte digital, i la veritat que ja l'any passat ja van tenir la primera prova amb ells, gràcies a la Federació Balear de Bàsquet. Enguany ho han fet nosaltres, han arribat a un acord amb ells per 4 anys, i la veritat que va ser una experiència molt bona, perquè en tot moment podràs seguir els resultats de tots els torneigs en el moment, amb una aplicació, i tots els resultats en el moment en directe de tots els partits que estiguin jugant. Fantàstic. A la pàgina web vostra? Sí, sí, allà hi haurà l'enllaç i passada. cbjuvent.com. Sí. Molt bé. Miquel, moltes gràcies, A vosaltres. Per venir i fer aquest llarg recorregut des de l'O cap a Mó. Sí. Que tal com està la carretereta, sí. Però és fàcil. Gràcies, president. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu. I si podeu venir, esteu convidats tots aquest dia a disfrutar de bàsquet. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, Javier, cap on tirem ara? Amb qui hem de parlar, a veure? Tenim aquí a la Unión al completo, pràcticament. Número uno en medios centros, en porteros, en entrenadores y en presidentes. A veure, què más quieres? Ves presentant. Senyor Joan Coy. Molt bones a tots. Molt bon dia. ¿Cómo Juan que no? Romero. No, que està ara... A veure, ara farem els... Hola, bones tardes. Ara li podem dir de tu, perquè no té casqui. Ara li podem dir... Ara li podem dir... Ara que no punxem. Jo crec que el Juan encara està pensant que encara es pot perdre el liderat. Jo estic convençut. Després tenim el senyor Antonio López, el porter de la Unión Deportiva Mahón. Hola, buenos días. Y el señor presidente José Saavedra. Hola, buen día. Yo también, si no se me va a olvidar, cuando empiece a hablar de la Unión se me olvidará, un saludo a Guillermo. Sé que Javi y Iván lo hacen muy bien, pero te echamos un poquito en falta, Guillermo. Uy, yo me lo he cruzado por la escalera, tenía prisa. Esto ha sido un palo, Javi. No. Al César lo que es de César. Sí. Muy bien, tienes toda la razón. Si me iban, hoy he venido aquí engañado. No, tú lo estás haciendo muy bien, Iván, ya no te digo. La 1:17 y rajada del señor Saavedra. No, ha sido un jugón aquí ahora. Bueno, oye, felicidades a todos que, nada, aquí... La verdad es que ya esperábamos, ¿no? Pero finalmente ya es oficial, ahora ya es... Matemáticamente ya sois campeones. Primeras valoraciones, sensaciones. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que mejor que empiece Juan, ¿no? Como... A ver si le pasamos el... ¿Qué pasa? Que hay un micro que no funciona. Eso sembla. Sí. Bueno, pues nada, tendréis que compartir micro. Juan, enhorabuena. Muchas gracias. O veus encara un poc... Ya seguro, ¿no? Es seguro. Vale, vale. ¿Qué tal? Bien. Pero cuando yo te decía que había que ser prudente, porque en el fútbol hay que ser prudente, esta semana se ha visto que había que ser prudente. Porque perdimos el único partido que hemos perdido en todo el año. Y en el fútbol pasan cosas muy raras y situaciones que nadie se espera. Mismo los jugadores te lo pueden comentar, que seguro que sintieron sensaciones diferentes a cualquier otro partido. Y eso a veces hace que no des el rendimiento esperado. Porque el acontecimiento con, no sé, la gente que debía haber, pero 800 personas seguro, a sabiendas de que también por el resultado que habíamos conseguido en el campo del Sporting, el Average era bastante probable, y eso en el subconsciente lo tienes, por mucho que digas que hay que tomárselo en serio, el subconsciente te traiciona y sabes que vas jugando con el resultado, y se demostró que cuando tuvimos que empatar el equipo reaccionó, y una vez se reaccionó, otra vez bajo mi punto de vista, y creo que todos en eso estamos de acuerdo, el equipo pensó ya está, y es cuando nos metieron dos goles más. Entonces al final eso sí que nos sirve de lectura, y creo para todos, de que ha sido una liga complicada, aunque no lo parezca, y sobre todo que es un gran aprendizaje para la liguilla de ascenso, que no podemos cometer según qué tipo ni de relajación ni de errores durante esos partidos que serán decisivos para intentar el ascenso a tercera. Este discurso es un discurso impecable. Sí, siempre, Juan, siempre queda bien. Es sea, no le puedes decir nada porque realmente parece que no sé si lo ha estudiado o qué ha hecho. No, pero no. Ha metido un discurso que no se le puede decir. No, no, Juan, que es un tío serio. No lo hago por quedar bien, lo hago porque los jugadores lo saben. Es que yo pienso así. Pienso así y me gusta hablar claro. Igualmente que ahora si me dices el partido como fue, te diré que el Sporting fue superior y punto. No tengo ningún problema en reconocer cuando el adversario es mejor. Lo que sí es verdad que al final para ganar un campeonato, una liga, gana el que ha sido más regular. Y en este caso es evidente que ha sido la Unión. La regularidad, evidentemente. Y por eso los chicos que han trabajado estupendamente todo el año. Si algo nos podíamos podíamos permitir, después de la regularidad que habíamos llevado durante toda la temporada, era poder a pegar un resbalón así, que igual el día, pues con toda la afluencia de gente que hubo y tal, pues no era el más idóneo. Un derbi, bueno, bien, pero se lo dije a más de uno, y dos y de tres después del partido, que al final esta derrota no empaña toda la temporada que hemos hecho. Evidentemente no viene mal una colleja a tiempo, ya nos la dieron en Copa el Ferrerías en Fornés y no hemos vuelto a perder, y ahora pues ni tan mal, que bueno, pasamos la fase de nervios, hicimos lo más difícil que fue empatar. Y después el estado de relajación que nos llevó a perder el partido, pero que sí que es cierto que hubo un Sporting muy bien plantado, que venía a hacer sus deberes, que los hizo. Y bueno, que nosotros al fin y al cabo, pues eso, nunca una derrota supo mejor, y tenemos el título de liga y el ascenso pues a tiro de piedra ya. Yo, a ver si habla primero Tony y Joan, porque si no los voy a dejar hablar, pero luego yo hablaré. Yo no venía con la idea de hablar del partido, yo venía con otra idea, pero bueno, luego como ahora, Juan ha tocado el tema, que hable un poquito Juan, por favor, y Tony, porque si no... Juan y Antonio, porque Antonio se nos está escondiendo aquí, ¿eh? Y te piensas que no lo vemos. Muy de esconderse, ¿no, Antonio? Antonio, a ver, cuéntame, ¿qué tal? Buenos días. Cuando estáis jugando, cuando jugasteis el otro día... Es un partido diferente, ¿no? Porque imagino que estáis pensando ya en el global y en celebrar el ascenso. Quizás ya el resultado en el partido tampoco no era lo de menos, ¿o qué? Sí, bueno, íbamos pensando, yo creo que en celebrar más la fiesta que en el partido. Y mira, así fue y nos salió un poquito mal la cosa, pero bueno, lo importante era el objetivo y ahí lo tenemos. Y ahora por todas, ¿no? Sí, ahora a cuchillo más que nunca. evidente. Joan, me comentabas que era un medio centro. Mucha clase. Bueno, no lo hemos comentado, bueno, Antonio. Media punta, medio centro. Un poquito de todo, de donde me pongan. Magic. Bueno, sí. Sois titulares, por cierto, si no le metemos un palo aquí al entrenador. No, sí. Bueno, por ahora sí. No nos podemos quejar, la verdad. Bueno, Joan, ¿cómo va anar tot? Molt bé, la veritat que tot molt bé. Jo crec que, com molt bé han dit els meus companys, els partits aquests són els que realment ens fan créixer com a futbolistes. I bueno, mos tenim que donar compte que si no estem concentrats 90 minuts, 95 minuts, que és el que dura el partit, pues les coses no mos poden acabar de sortir bé, i bueno, aprendre d'això. Has dit abans una frase que li comentaves al Javi, des de que perdim, no sé si era el Ferreries, no? No mos sí, vuelto a perder. Sí, ell ho ha dit molt bé, mos van fer un toquet a ses dents, i jo crec que des dia aquell, pues, mos van unir tots, van començar a... En l'equip que tenim sabien que era l'objectiu de l'equip, sabien que tenien que fer les coses bé, i bueno, res més. Les coses han seguit bé, hem fet feina, hem seguit treballant, com sempre, i res més, han arribat a l'objectiu, i ara ja colorear la guinda. Oye, Antonio, no és per meterte pressión, però los porteros sois claves en los ascensos. I en todos los partidos. Él es un parapenalti, Nato, también. Sí, pues mira, igual nos va bien en las fases de ascenso, pero porque no lo sabe. Bueno, si no hay penaltis y acabamos mejor sin nervios. Javi, te'ls deixo tu, perquè tu mateix els hi facis fer la pregunta, perquè com a tu et coneixen, bueno, et parlaran més estona. No, ja, bueno, però el president quería... Bueno, yo como vengo a, como decía, vengo orgulloso del club, del equipo, de los jugadores, del cuerpo técnico que ayuda, de la afición que respondió muchísimo... Que hacía muchos años que soñaba como directivo con ver la grada como estaba. Yo creo que esa es la noticia. La noticia también es que llevamos 3 años a un nivel altísimo, con una plantilla que ha ganado todo, hemos ganado todo, y que no es casual. O sea, en el fútbol la suerte influye mucho, y en nuestro caso tenemos el dato de la final que perdimos en el campo de Menorca, final de Copa, pero está aquí Juan, nosotros trazamos un plan, lo fichamos y trazamos un plan a 3 o 4 años vista, sabiendo, queriendo que pasara lo que está pasando, que la Unión volviera a ser el equipo de referencia en Menorca, que teníamos muchas ganas de subir a tercera, y la flauta ha sonado, y esta vez yo sabéis que no me escondo, la hemos hecho sonar nosotros, o sea, sabiendo con toda la modestia también que el fútbol es fútbol y que no basta con querer, que todos los equipos quieren ganar, que todos quieren hacer buenas plantillas, pero que no es un resultado casual, que no es que la Unión ha pasado por aquí y ha quedado campeón, solamente hay que mirar atrás. Los 3 años o 4 últimos años que llevamos a nivel deportivo son impecables, porque tenemos el entrenador, porque tenemos los directivos, porque tenemos la afición. Somos un club histórico en Menorca, que hacíamos demasiado tiempo que vivíamos de la historia, y ahora yo le digo a todo el mundo, sobre todo a nuestra afición, a los jugadores y a nuestra gente, que disfruten, es nuestro momento, es nuestro momento. Hemos estado muchos años con arena en los ojos, y ahora es el momento de abrir los ojos y disfrutarlo, y que pase lo que pase. Cuando pase el tiempo, cuando seamos, yo ya soy mayor, pero viejos, alguno, nos daremos cuenta de que todo lo que ha pasado, primero, no es fruto de la casualidad, y segundo, que es único lo que estamos logrando. Hay que estar dando las gracias, Javi, Joan, Toni, Juan, y a todo el grupo, las gracias, porque, bueno, son de esos días que vale la pena levantarse por la mañana y coger el periódico y hablar con la gente. Estoy convencido que subiréis porque os deben una. A ver, lo de subir, es que cuando hablas como yo hablo, la gente me tacha de lo que me tacha, pero es que también ser modesto, nosotros, yo te digo que no subir sería un fracaso, te lo digo aquí. ¿Por qué sería un fracaso? Porque nosotros hemos hecho una plantilla para subir sabiendo que hay gente en Mallorca y en Ibiza que también quiere subir, pero te podría venir aquí escondido, no, ya ver, no, no, nosotros hemos hecho una plantilla, hemos fichado un entrenador, tenemos una afición y un campo que su lugar es la tercera división, o sea, y apostamos por eso, que luego no lo lograremos. Puede ser, porque influyen muchísimas cosas, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, y desde aquí también pido al grupo que empieza otra pretemporada. Juan, tú lo sabes, tú que sabes de esto, empieza otra pretemporada de aquí al primer partido de esto, tenemos que entrenar más duro que nunca, trabajar más que nunca, para cuando llegue el primer partido estar preparado. Esto se lo quería preguntar a Juan, a ver si nos explica un poco cómo lo va a planificar todas estas. Yo antes, Juan, le decía a Javi, digo yo, en estas jornadas que queden ya hasta puedo jugar yo con la Unión, pero hay que hacer lo que comentaba el presi, ¿no? Una mini pretemporada, ¿cómo lo vas a hacer esto? A ver, es complicado por todo, porque yo creo que también hay un momento que es esta semana que yo creo que todo el mundo se merece disfrutarla. Y me explico, hay gente que ha acabado el partido casi lesionada, otros que jugaban lesionados. Esta es una semana un poco atípica, con la Semana Santa por en medio, con lo cual yo creo que sí que antes de encarar una liga de ascenso es muy importante disfrutar de lo ganado, porque hay que disfrutarlo unos días, recuperarse, y a partir de la semana que viene trazar, como ha dicho el presidente, un plan de trabajo, sobre todo y más que físico, porque a la gente se piensa, y ahora que empezará a meter palizas físicas, no es una cuestión de palizas físicas, porque lo que sí se trata es de trabajar con una intensidad alta, ¿vale? Pero sobre todo yo me aferraría más a una mentalidad alta. Es decir, que todo el mundo tenga muy claro a lo que vamos y que no vale cometer errores, no vale no tener ganas de correr en un partido, no vale buscar excusas. Hay que mirar por el bien del grupo, que todo el mundo se implique y saber que las oportunidades en una liguilla pasan. Es decir, esta semana, por ejemplo, el partido del Sporting tan comentado, sí que es verdad que era una oportunidad, pero también sabíamos que teníamos 2 oportunidades más para ganar la liga. Entonces, en una liga no hay segunda oportunidad. Si fallas, te vas fuera. Y yo creo que por ahí la mentalidad tiene que empezar a cogerse por ahí. Y si la cogemos bien, yo creo que el equipo llegará muy, muy, muy preparado, porque me lo han demostrado todo el año, que tienen muy claro por qué están en este equipo. A eso me iba a referir yo, que, y también me remito un poco a lo que ha dicho el presidente, ¿no? Yo creo que es de halagar el hecho de ver toda una temporada desde el mes de agosto, que estamos pencando como, bueno, no voy a decir la palabra, pero estamos pencando todos desde el primero al último. Creo que una plantilla de preferente en la que día a día está entrenando entre 20 y 25 jugadores, que nadie falla, eso ya es... Es una victoria que es de admirar, ¿no? El compromiso de todos por haber conseguido el objetivo, que bueno, que al final... También me remito a lo que ha dicho, ¿no? Que esta plantilla estaba hecha para esto, para ganarlo todo. Puedes perder, pero evidentemente hemos cumplido el objetivo, pero creo que el objetivo final y el objetivo que nos hemos marcado todos es el ascenso. Yo creo que ahora es el principio del máximo objetivo que teníamos, que era la Liga, y evidentemente hay que pelearlo, que tenemos que cambiar también el chip de que esto no es preferente de Menorca, que vamos a tener que cambiar muchas cosas en cuanto a intensidad, que sí, que hemos sido intensos, pero segundas jugadas, estar encima del rival, correr 100 minutos, porque van a ser 100 minutos, vamos a tener que jugar con resultado, vamos a tener que jugar con muchas cosas que tenemos que estar preparados y que hay gente que está experimentada en este ámbito, hay gente que no tanto, pero que vamos a tener que pencar mucho, pero esperemos que la plantilla que está hecha para esto y que esperemos que podamos tener el ansiado ascenso. El problema que le viene, el problema entre comillas a Juan ahora también, y no quiero presionarlo, es, él sabe, porque ya te digo, es el profesional de esto, que no es lo mismo entrenar un equipo o hacer un once para ganar una liga que hacer un once para jugar un partido o dos partidos a vida o muerte. O sea que es complicado. Por eso ahora entran muchos factores en muy poco tiempo. O sea, el margen de error es muy pequeño, lo sabemos todos, y que cualquier cosita que pueda pasar puede influir. Y bueno, nadie mejor que nosotros lo sabemos lo que nos pasó, ¿no? Que cualquier fallo, desde un fallo directivo hasta un fallo de una mala decisión del entrenador o de un jugador, pues se va en una semana, se va, o en un día, se va todo el trabajo de mucho tiempo al traste. Joan, perdón. Has vist que un poc de pressió sí que hi ha, eh? Jo crec que, com molt bé ha dit el president, des d'un principi nosaltres sabíem que havíem fet un equip per pujar. El nostre objectiu era fer campions de Lliga, fer campions de Copa, guanyar la Supercopa, tot ho hem fet, i ara, com molt bé ha dit, pues, és redondejar el pastel, acabar en la guinda, pujar 700 i tot. Però pressió no, nosaltres... Físicament esteu bé? Sí. Físicament jo crec que estem bastant bé, sobretot les segones parts. Si qualque dia pots fer una escapadeta, ho podràs veure, que les segones parts, quan apretam un poc l'accelerador, pues, es nota. Jo me reservo per les grans cites, per Mallorca. Perfecte. Allà t'esperarem. Hombre. Antonio, dígame. Has visto rivales o no? No, la verdad que no. No, te da igual, ¿no? Directamente contra quién. Estaba más centrado en conseguir el objetivo y ahora la verdad sí me centraré en mirar quién es nuestro enemigo. Bueno, y ser el Zamora, ¿no? Sí, bueno, con el partido del sábado. No, bueno, es que este equipo solo llevábamos 6 goles en contra. O sea, es que todo parece muy fácil. 6-46. Y en casa solamente un gol en contra. O sea, este equipo, en una liga tan corta, porque es una liga muy corta, íbamos imbatidos y nos habían metido 6 goles. Claro, como pasa cada semana y parece que, bueno, es como dice, bufa de fe en pollas, no. Fútbol, esto es fútbol. Aún así, los números son... Bestiales. Números son de campeón. Ahora Antonio no, lo puede meter. Nada de esto va a empañar el hecho de lo que hemos conseguido. No, imposible. Si es que es histórica, la temporada es histórica. Es verdad, tú te vas por la calle y la gente se piensa que todo ha sido un camino de rosa, sí, que nos han regalado las cosas y... Sí. Es que visto desde fuera... Realmente, todo el mundo dice, tenéis muy buen equipo, es sí, muy fácil, pero el equipo, pero hay que hacerlo, hay que pensar en los jugadores, bajas, acertar. Si no entrenas duro, no sé. No, y después ir a jugar a los campos donde juegas aquí, que no es fácil, ¿eh? Porque es que los demás equipos quieren hacer lo mismo. El presidente de los demás equipos, cuando hace un equipo a principio de temporada, ficha un entrenador y ficha unos jugadores, creyendo que son los mejores y creyendo que va a ganar la liga. Y al final, igual que la primera división, gana uno. O sea, no porque sea peor o mejor, sino porque el otro, por lo que sea, pues en ese momento, por detalles, pues nosotros, yo creo que el detalle más claro es que tenemos una gran plantilla. Tenemos una gran plantilla. O sea, el tema es que cuando sale un jugador y entra otro, el se nota poquito, porque siempre se nota. Se nota poquito. Y eso es la clave, porque a lo largo de la temporada hay compromisos, bajas, estados de forma más altos o más bajos, y al final el que tiene mejor plantilla, que es lo que ha pasado, pues se lleva el gato al agua. Nosotros a lo mejor hace 2 años teníamos el mejor equipo, pero no teníamos la mejor plantilla. Y ahora tenemos la mejor plantilla. Oye, Antonio, ¿qué tal te llevas con el otro portero? Muy bien. ¿Bien? Yo con todos muy bien. Bueno, no tengo problema. Son 3 portes. ¿Ah, 3 tenéis? Tres. Sí, esta temporada sí. Llegamos a ser 4. Yo si quieres cuento un sí, la mala suerte de las lesiones. Me lesioné 2 veces el año pasado y tuvieron que fichar otro portero. Yo si quieres cuento una anécdota de Tony, porque es muy gracioso, yo me río mucho con él. Cuando lo llamé a Guillermo, le dije, oye, que venga Tony, que siempre nos acordamos solamente de los jugadores, de los que meten goles, los que los dan. Y digo, Tony es un crack. Y dice, vale, llámalo. Pero me dice que no quiere venir porque tiene trabajo. Y yo lo llamé y dije, oye, Tony, te tienes que escapar, le explico. Y me dice, sí, pero sí tengo que ir. Y dice, porque si este año éramos 3 porteros, dice, el año que viene seremos 5 o 6. Oye, por cierto, ¿dónde trabajas? No le va a tocar. Para el ayuntamiento, FCC. Espera. ¿Trabajas para el ayuntamiento? Sí. Tanto pagado. Bueno, para una subcontrata. Bueno. Sí. Jardinero. Ah, pues vaya fichaje que han hecho también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Y los compañeros que se cachondean de... dicen qué? Otro título más, ¿no? No son capaces de cachondearse de Tony. Mucha presión, la verdad que sí, sí, sí. Sobre todo cuando fallas algún partido es cuando más presión te metes. Sí, entonces te meten caña, ¿no, los tíos? Demasiado, sí. Sí. Hay uno sobre todo que sí. Aprovechan el único partido que tienes algún error, te lo tiran en cara. No, ahora está muy callado porque nos jugamos una cena y le toca pagar. Y va a ser cara, o sea que... Llévatelo a Fornés, que hacen una caldereta ahora... Sí, eso me han dicho, Canamarga, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí, sí. Tú vete por esa zona, que ahí... Para allá. Yo creo que nos está escuchando, chico. Prepara la billetera. Y como se ponga tonto, que vamos todos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que podríamos ir todos. Oye, Joan, ¿y tú fas feina o qué fas? Sí, bueno, estic fent feina ara. Vaig acabar fa un mes que vaig acabar les classes, els estudis, grau superior de deport. I bueno, ara començaré, juny comença temporada ja, que des d'aquí vull saludar a tota la tropa, la Musclera, que són uns fenòmenos, que mos pigam un curro tot l'estiu que dona gust. La Musclera de Sant Lluís? La Musclera de Vinibeca Vell, poblat de pescadors. I fas feina allà? Es comenta, aquest en Benguany fa 5 anys ja que faig. Ojo con el pulpo a la brasa. Javi. Pulpito a la brasa. Javi. Yo soy un asiduo, la Musclera. Ahí tenemos mesa allà. Ahí tenemos mesa reservada. Tenia de vips. Sí, sí, sí. Escolta, i el año que viene... Ya me imagino, hacéis las fases, sí. Subís... Tú nos pones a prueba, pero te vamos a contestar, no te preocupes. Javi conoce la categoría, viajes fin de semana y tal. Es duro, pero al mismo tiempo es guapo, ¿o no? O como, hombre, es gratificante. Yo creo que al que le gusta... A ver, la tercera división, sabiendo que la gente tiene familia y que hay que viajar mucho en avión o en barco, es complicada y difícil porque Juan sabe que a lo mejor intentaremos fichar a algún jugador y estará de vuelta porque no querrá, o la familia no le dejará, o porque su trabajo, igual que nos pasará con los jugadores que tenemos, a lo mejor le ofreceremos renovar a un jugador que nosotros el año que viene nos gustaría tener y por lo que sea, pues, o ya porque ha tenido ese caramelo de la tercera división o por un tema personal, pues no, nos dirá que no. Con lo cual, además de ser buenos jugadores, también la disponibilidad es importante. Javi. No, bueno. Es que no sé qué volías decir. Javi también renueva como Joan y como renuevan todos año a año. Aquí no hay trampa ni cartón. No, yo ya se lo dije al presidente, lo puedo decir en abierto. Yo ya le dije y creo que yo me comprometí que si este equipo subía a tercera división, yo jugaría en tercera división. Aunque sea un año más, pero yo no tengo. Hasta que el tío se acabó de dar la mano. El tío se va de Mercadal para no jugar en tercera. No se ha ido, perdona, no se ha ido de Mercadal. Él lo ficha a la Unión jugando en el Mercadal. Bueno, yo creo que en el Mercadal fue un paso que llegó a un punto que estaba hasta la lo habíamos hecho ya. Todo, vi que la cosa ya iba a ser otro proyecto y creo que a veces una retirada a tiempo, entonces sí, sí, sí. Bueno, pues mira, y luego pues el tiempo igual me ha dado la razón porque llevan 2 años un poco sufriendo, que me sabe mal por ello, pero bueno. Y yo ya te digo que ahora es diferente, si se asciende a tercera división para mí es un premio, que después de un cuarto de siglo, ¿no? Ya es así. Subir a la tercera división nacional, pues es un premio para todos, para el club, para el unionismo, y yo creo que por muchas causas y entre unas mi abuelo, yo tengo que estar ahí en ese equipo. Yo cuando fichamos a Juan y íbamos dando pasitos año a año, uno de los que salía siempre era Javi, claro, para nosotros era... Él estaba todavía muy comprometido con el Mercadal y era como un sueño, ¿no? Pero yo cada vez que nos veíamos en la murada, yo siempre le decía, oye, Javi, y él siempre me decía, bueno, se puede, así como ser, bueno, podemos hablar. Nunca se sabe, mi abuelo jugaba allí y cuando nos sentamos en el Royal, el día que nos sentamos en el Royal, me demostró, porque claro, como Javi es de esas personas que desde fuera da una sensación y cuando tú lo conoces sabes que es totalmente al revés, una persona súper generosa, muy humana, muy cercana, y bueno, enseguida nos pusimos de acuerdo. Yo él me dijo, dame una semana que me lo piense, y al poco... Si pasó un día y medio. Yo creo que al día y medio ya lo estaba yo llamando, cuando él nos dijo que sí, le dije, Juan... ha firmado Javi, pues nosotros nos frotamos los ojos porque sabíamos, es un jugador de esos jugadores que lleva mucho en esto, que sabe mucho y que cuando las cosas van mal dadas es cuando coge la bandera, aún sabiendo también que nosotros a él le hemos ayudado mucho, sí, porque como todos los jugadores son humanos y son personas y tienen tienen momentos mejores y peores, y siempre sabe que ha estado Juan y el club y yo siempre hemos estado dándole muchísimo cariño, como lo pides de otra manera, como hacemos con los demás. La verdad es que, mira, podría aprovechar ahora a micro abierto para también agradeceros, porque yo no tuve un arranque de temporada muy, muy óptimo, la verdad no estuve a mi nivel, y la verdad es que por parte de la directiva y el míster, pues tuve un gran apoyo y bueno, pues mira, ahora puedo estar hablando de que he disparado y puedo acabar la liga como máximo goleador, y la verdad es que bueno, todo ayuda, ¿no? Bueno. Por cierto, ¿hay primas si ya habéis ganado la liga? ¿Había prima hay o no? Hay una rubia y una morena, pero de color no creo. No lo pregunto en coña, ¿no? Es que yo no lo sé. A ver. Señor presidente, ¿había prima por ganar la liga? 30 pizzas nos comimos de Baraca. 30. Estáis siempre de cachondeo. O sea, si subimos a tercera, ¿hay prima o no? 30 y creo que ellos les tocó dos o tres, nada más. Cachos. A ver, sí. Las primas, si son muy lejanas, tampoco. O sea, van mejor las hermanas, las madres y los padres. Aquí el único que cobra es Juan Romero. Que se lo lleva todo, ¿no? Todo el presupuesto. ¿Sabes cómo lo cobra? En bocadillos de lomo y queso en la Murada. Vaya marrón aquí. Mister, ¿qué? Bien, ¿no? Sí. Sí que te estás chupando todo el presupuesto de la ciudad, sí. Bueno, pues yo pensaba que había prima, ¿eh? Yo estaba convencido que algo había, pero bueno. Vi unos vídeos que pusiste ahí, ¿cómo se llama esto? Unos altavoces ahí, ¿eh? Empezaste a poner música. Sí, no, hay también desde aquí un saludo a Cheto, que también de manera altruista colabora con el club y cada tanto con los juveniles como con el primer equipo. Trae el equipo y dedica 4 o 5 horas de su tiempo libre a que la gente se lo pase bien, y la verdad es que le da un cuando no está, ahora ya lo echamos en falta. Se nota si el año que viene nos dijera que no puede venir, yo creo que será un problema para el club, porque al final se genera un ambiente, una atmósfera que cuando estás acostumbrado, pues el día que no está todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí hoy? Y es que claro, todo suma y todo resta. Vale, me despido de ti. Que sí. Me has comentado, José, que te tienes que ir, ¿no? Tengo que, bueno, es la hora punta del bar y tengo que irme. Otro día traía una tapa o una cervecita, así, porque bueno, es que nunca me traes nada. Si queréis, es que desde aquí te digo que hacer un programa allí en el bar. Esto sería bien. Allí en la terracita, bien. Todos sentados. Igual la comida, la prima será la comida que la pondré yo, y nos traemos ahí al solete y será una cosa divertida, y bueno, vosotros también podréis aprovechar. Te cogemos fantástico. La palabra. Deciros que muchas gracias por haberme llamado y haber llamado a mis chicos, haber llamado a Juan, y que viva la Unión. Vale, oye, que no se vayan ellos, que hemos de hablar también de Primera División y de la Champions League y todo esto, porque a mí me gustaría preguntarle, Joan, Antonio, ¿de qué equipo sois? Del Real Madrid. Joder, con lo bien que íbamos. Del Madrid. Del Real Madrid, sí. Con lo bien que íbamos, qué manera de estropear. De Granada y del Madrid. Bueno, de Granada te salvas, porque hay unas tapas, eso sí que son tapas. Aquí debes llorar cuando vuelves de Granada, porque vamos, aquí con los cacahuetes, que no salimos de los cacahuetes y las cuatro olivas, sí, hacemos un llamamiento a los bares de Menorca, por favor, con una tapa no pasa res. ¿Qué es eso? Una camiseta. Ho deixat al presi, crec. Ah, mira, nos ha dejado una camiseta. Sí. Tornet Ciutat de la Llor. Bueno, luego la rifaremos, a ver quién se la lleva. Bueno, entonces sois los dos blancos. Juan Romero de en blanco. Bueno, la cueva me sale del Barça. Sí. Y el Peter Knight del Barça, menos mal, Peter. Claro. Yo quería aprovechar para dar la enhorabuena a la Unión y les deseo lo mejor en las próximas eliminatorias, y que trabajando bien es cuando la recompensa llega. Si trabajas bien, tienes asegurado el éxito. Adelante, chicos. Bastante gracias. Molt bé. Juan, demà hi ha Champions. Bueno, clar, tu no la jugues, però com veus l'eliminatòria? No ho dic perquè juga el Barça i això, però no... També, jo crec que el més normal és que passi el Barça. És lògic, no? Sí, bueno, no sé, aquí tenim dos hooligans del Manchester United. Joan, com ho veus tu? Bueno, com molt bé ha dit ell, el més normal és que passi el Barça per equip i per tot, però bueno, com tothom sap, en el futbol mai... cada partit és una història, cada partit és un món, i si no entres concentrat, te'n vas ràpid. Ja ho vam veure amb el Madrid contra l'Àjax, són equipos que si li deixes espai, si li deixes jugar davant, t'acaben fent mal, i la Champions no pots perdonar. Sí que és cert que el Barça al Camp Nou, con el 0-1, que el Manchester tenga que salir a abrirse con espacios le puede hacer mucho daño, pero sí que es cierto que como empiece el partido y marque el Manchester, ya... Yo como mañana voy de corresponsal de Onda Cero al Camp Nou. Ah, que te vas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya os diré. ¿Y qué tornas, dimecres? Sí, sí, no, déjate, sí. ¿Podrías quedar ya...? No, pero tengo plans de Semana Santa aquí, no. Pues mira, yo me voy para allá y no voy a ir ni a ver el Barça. De hecho, el dissabte vaig veure l'alineació que presentàvem a Huesca i no vaig veure ni el partit. Jo, si no juga més, si no té sentit veure el futbol. Pues te queda poco, eh? 3 anys me queden. Pero ya le dije, la media dona está súper feliz. Mi mujer, Antonio, está dando botes de alegría, porque de aquí a 3 años sabe que ya no voy a ver más fútbol. O me llegáis vosotros a primera, o no veo más fútbol. Yo creo que no llego. No. Nada, no me llega. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, señores, muchísimas gracias. Juan, Javi, Antonio, Joan, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Y lo que no han dicho son las datas de playoff. En principio el 18 de mayo. 18 sería de mayo, y el primer partido se juega fuera, siempre. Siempre Mallorca, ¿eh? Siempre. Ibiza no toca. No, Ibiza se va al otro grupo. Hay grupo par, grupo impar y el sorteo, que se hace el mismo lunes de esa semana, determina si te vas a uno o el otro. Pero no te enfrentas con los de Ibiza. No ves tan malamente, en pla juny, ¿no? Hombre, primero Ibiza y luego Mallorca. Ojo, ¿eh? No sabes cómo puede acabar, ¿eh? Tú imagínate, celebrar un ascenso en Ibiza a tercera división. Volvemos en patera. A mitad del equipo y sin no que el míster puede decir, no, encara no podemos celebrar. Va a ser apoteósico. Eso sería, bueno. Sí, muy escapado. El que antes de las 5, como dijo Joaquín, ¿no? Y ayer lo dijo, hasta el del András lo dijo. Dice, sí. El que antes de las 5 esté en casa, multa. Bueno, señores, gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Me quedo con Peter Knight, a ver qué nos tiene que comentar un tema de. No sé què deu estar, Javi, tu que el tens d'agora. Què deu estar mirant? No, que dues màsters d'Augusta. Dos màsters d'Augusta, bueno, al detall. Vinga, anem a preguntar-li a veure... Peter Knight. Sí. Vinga, explica'm, a veure, com tenim el màster d'Augusta? Vale, pues... Pasamos del tee de onda cero al green para analizar el Masters, que fue espectacular. Fue un torneo impresionante, donde hubo 10 jugadores con posibilidades de llevarse la chaqueta verde. Y al final se la llevó el renacido Tiger Woods. Tiger Woods, de 43 años, conquistó su quinta chaqueta verde 14 años después. Que ya posee 15 majors, 15 grandes, y está a 3 de Jan Nicklaus, que tiene 18. Todo el mundo, si ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿será capaz de igualarlo o superarlo incluso? En mi opinión, ha realizado un torneo de menos a más. Pero claro, con la dificultad que lleva el campo, en la ronda final, luciendo el mismo polo rojo que llevaba cuando ganó en el 2005, y la clave estuvo a lo mejor en la ronda final, a partir en el 16, que es un par 3, y pegó un golpazo, que cayó en medio el green y la bola poco a poco se fue desplazando, casi consiguió, le faltó muy poco para el hoyo en uno. Que eso, en ese hoyo fue John Rahm, sí, consiguió el hoyo en uno en el 16. Bueno, Tiger salía al 17 con 2 golpes de ventaja y hizo par en el 17 y en el 18 estuvo a punto, le bastaba con el bogey para ser campeón y eso fue, se relajó un poquito, tuvo para par pero lo falló, pero con el bogey se enfundaba la quinta chaqueta y el premio para el vencedor este año ha sido de $2 millones para, bueno, Tiger, y buen pico. Han aumentado un $90,000 en relación al año pasado. ¿Quién diría que después de todo lo que le ha pasado a Tiger, que le han hecho 4 operaciones de espalda, ha llegado entre el divorcio, la retirada momentánea de los campos? Y ahora el ranking mundial, tenemos a Dustin Johnson como número 1, Justin Rose número 2, el Tiger ya está colocado en el 6º lugar, y los españoles tenemos a John Rahm en un 10º lugar. Hay un español que se llama John Rahm, ¿y es español? Ha entrado en el top 10 después de este Masters, ¿no? Sí, está en un 10º ahora, Sergio García está 18º, y Cabrera Bello el 31º. Pero claro, el John Ram le dicen el León de Barrica, porque claro, ha estado estudiando en América, en universidades, y ahora está, es la tercera vez que participa en el Masters, y pues hay que coger experiencia, porque el nivel tiene, pero es que ganar un torneo de estos no, no está al alcance de cualquiera. Pues eso era todo lo que os tenía preparado, lo mejor que he podido preparar. Molt bé, Peter Knight. Prepara els xuletons a la venta, eh? Vale. A veure si s'estira el jefe un dia i paga, no? Bueno, ya... Hombre, Germán paga, ya. Un saludo para todos y ahí estaremos. Alguna cenita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque si se tiene que estirar Juan Romero lo llevamos claro, así que es casi siempre, que mejor que siempre acabo recibiendo yo. Bueno, Javi, Juan, moltíssimes gràcies. Enhorabona, gracias, Peter. Muchas gracias. Moltes gràcies i fins la pròxima. Allá van con el balón en los pies y ninguno los... Y seguimos en el penalti. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo como siempre, tengo de todo y no tengo nada. No tengo pareja, pero tengo amante. No tengo trabajo, pero tengo ingresos. Paro S.A., la empresa más grande de España. Y nada, y tengo familia, pero es como si fuera huérfano. O sea, que desde hace poco tu vida era exactamente igual que la de Zidane. Bueno, básicamente... Lo tiene todo y no lo tiene nada. Yo conservo el pelo. Lo que pasa es que de Zidane yo hubiera usado la frase esa típica de échate fama y ponte a dormir. ¿Por qué? Porque ya ha demostrado lo que era como entrenador, ya ha demostrado lo que fue como jugador. Y ahora veo que intenta colocar a todos los hijos en el Madrid. No sé, no me está gustando. No es una crítica, es simplemente lo que yo percibo. Se va, vuelve... No lo sé, algo muy... ¿Dudas? La palabra. No tengo ninguna duda como entrenador, no tengo ninguna duda como jugador, que fue, pero bueno, bien, en fin. Sí, no importaría ser Zidane, no sé la cuenta corriente, cómo va, tendría que ir a lo mejor a la resistencia y que le preguntaran sí. Cuánto dinero tienes, pero no lo sé, bien, no, yo no soy una persona para nada envidiosa, yo soy como soy. Bueno, venga, vamos a centrarnos. ¿Qué nos traes hoy? Te traigo, bueno, pues lo que han sido los partidos de ida, ¿no? Empezaré con el Tottenham versus City. Bueno, le he titulado Son, se carga con el muerto. Hombre, 1-0 para el Tottenham. Destacar la lesión de Harry Kane. Pochettino le recriminó la acción a Fabián, pero al finalizar pues vio que era una acción involuntaria. Le pegó un pisotón y la estrella se queda fuera del terreno de juego, ¿no? Quiero también destacar un poco lo que dijo Guardiola, ¿no? Guardiola, y cito textualmente, cuando no juego bien lo digo, pero hoy no tengo esa sensación. Y añade, la temporada pasada fue mucho peor. Vale, ahí coincido. Y atención a esta, ¿eh? A veces es mejor perder 1-0 que finalizar 0-0. Con la derrota te exiges meter goles. Con el empate no sabes atacar o defender. Bueno, voy a citar el gol. El gol... Considero que fue un mal control con la diestra y tras revolotear en el área, remata al muñeco con más suerte que precisión. Yo sigo apostando por el City. Tuvo mucha suerte el Tottenham, ¿eh? Con el gol. Bueno. En esa jugada tuvo bastante suerte. De todas maneras, yo creo que la lesión de Kane lo ha sentenciado. Sí. Al Tottenham. Claro, claro, hombre, pierdes. Es que es curioso. Ya recordemos que en la final, cuando Salah se lesionó, Y desapareció del terreno de juego, que Ramos, bueno, con aquella enganchada con Ramos, que se disloca el hombro, el Liverpool pierde la estrella y totalmente es otro equipo. Uh-huh. Bueno, Liverpool-Porto. Lo he titulado Los de Klopp muerden primero. Me sorprendió mucho que la estrella del Liverpool fuera Firmino. El mejor, sin duda, tremendo, el brasileño. Opacó a Mané y a Salah. 2-0 para el Liverpool. El Porto creo que no tiene defensa para Champions. Creo que no tiene defensa para Champions. Y tiene un pie fuera de la competición. ¿De acuerdo? Lejos queda la Champions aquella del 2003-2004, comandada por un tal José Mourinho, que, bueno, que subió al Oporto al mejor equipo de Europa, ¿no? ¿Te acuerdas la final aquella contra el Mónaco, contra un Morientes increíble? Y como siempre digo, que para ganar la Champions se necesita oficio y el Mónaco acusó este. En aquel año el Oporto ganaría la segunda Champions de su historia, ¿no? Ya ha llovido, ¿eh? Ajax-Juve. Aquí no me he extendido mucho. No me he extendido mucho. Aquí va a haber la sorpresa de del cruce, ya verás. Sí, puede ser. No, aquí no me he arriesgado. Estás avisado. Estoy avisado, bien. Menos mal que no apuesto, porque no tengo un céntimo. Lo he titulado Ronaldo ralentiza un Ajax imparable. El equipo holandés creo que mereció más. Y tanto. ¿De acuerdo? Pero la experiencia de la Juve y su aplomo le permitieron conservar el resultado. La eliminatoria está abierta, 1-1. Y por cierto, vaya dos goles de videojuego. O sea, David Neres se lleva la defensa y le da una rosca al balón. Que es que lo veo y pienso, es que es un golazo. Un golazo que además no te lo esperas. Bueno, el de Cristiano de cabeza me recordó un poco tipo Inspector Gadget, ¿no? Que aquello salta, se estira, no sabes ni cómo llega, remata y de es que está demostrando Cristiano que de cabeza, que últimamente lo mete todo de cabeza. Es muy buen rematador de cabeza, ¿no? Bueno, aquí llega la chicha. Manchester United y Barcelona. Es cierto que el Manchester United remontó contra el PSG. Pero temo que esto con el Barça no va a funcionar, ¿no? El Barça esto no creo que se le escape. Lo que sí quiero recalcar es que el Barça conquista por primera vez en el Teatro de los Sueños, ¿no? A la quinta fue la vencida, porque era como un estadio que era imposible ganar, ¿no? Bueno, 1-0, gol de Shaun en propia puerta con el hombro. El Barça fue superior, eso es innegable, esto lo vio cualquiera. De eso no hay duda. Pero bueno, creo que el Manchester empezó con miedo. Los primeros 20 minutos se ve claramente, fue un escándalo. Sale agazapado, no, y no daban juego, ¿no? En la segunda parte sí que hay un cambio, ya el Manchester sale con otra casta, pero con casta no se le gana al Barça. Quiero decir una cosa, menos mal que De Gea tuvo a la noche, lo sacó todo. Sacó la falta de Messi, lo sacó todo. Y eso es muy difícil, porque De Gea es muy inestable. O sea, o tiene buenos o tiene pésimos. No tiene partidos regulares, ¿no? Y quiero citar una frase, y con eso ya termino. Messi dijo que este año toca orejona y va bien encaminado. Mañana, que no se os olvide, mañana partidazo. Juve-Ajax a las 9 y, estas son las vueltas, ¿eh? Y Barcelona-Manchester United también a las 9. Bueno, Oliver, la semana que viene nos lo cuentas. No, que es festivo. Santa, volvemos el otro lunes. Madre mía, pero me pagas, ¿no? Lo mismo, aquí vamos a salario fijo. Perfecto. Gracias, Oliver. A ti.